La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con su amiga Janet Flores. Y para iniciar en este bonito jueves nos vamos a ir directamente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 67 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 5 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 83 grados con mínimas de 60, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones para el día de mañana. También se esperan cielos parcialmente nublados con temperatura máxima de 74, mínimas de 53, con un 80% de probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día sábado se esperan lloviznas con temperaturas máximas de 69, mínimas de 53. Para el día domingo también se esperan lloviznas con temperatura máxima de 68, mínimas de 54. Y para el próximo lunes se esperan cielos despejados, soleados, con temperatura máxima de 66 grados, mínimas de 45. También hay probabilidad de que caigan precipitaciones y es un 90%. Afortunadamente se quitó el pronóstico que teníamos pues para el día viernes. Recuerden que ayer habíamos informado que había probabilidad de que cayeran tormentas, pues cambió y al parecer pues nada más va a haber lluvia, al igual que el viernes y el día sábado y el domingo. Y bueno, se supone que toda la semana nos va a estar lloviendo hasta la otra semana. Toda la semana que viene va a haber lloviznas o va a haber ligeras precipitaciones. Y pues así es como tenemos por el momento el pronóstico. Esperemos vaya cambiando, que pues sí lo ha estado haciendo, y que no caiga pues tanta lluvia, o por lo menos los días que la gente pues sale a divertirse, que son los fines de semana, pues que no vaya a caer esos días, ¿verdad? Y si cae, pues hay que estar preparados con el paraguas. Y bueno, amigos y amigas, hoy es 5 de mayo, día de la batalla de Puebla en México. El día de hoy estaremos hablando acerca de lo que se conmemora este día, porque muchas personas probablemente no sepan a qué se refieren con la batalla de Puebla. Y pues también es uno de los días más importantes para mí, porque el día de hoy está cumpliendo años mi madrecita santa, que el día de hoy pues gracias a Dios tiene un año más de vida. Y pues muchas felicidades, mamita, sé que me está escuchando, muchísimas felicidades, que Dios y la Virgencita la cuiden y la bendigan siempre y que la llenen de mucha salud y muchísimas bendiciones. La amo y le mando muchos, muchos, muchos besos. Y pues aquí le dejo las mañanitas, y también pues aquí para que la puedan escuchar doble, pues lo tenemos con Pedro Infante y también con Los Mariachis. Vámonos con las mañanitas y ahorita volvemos. Felicidades, mami. Besos. Mi mami Mercedes, por cierto. He

Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. A la mañana con 28 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, ahí estaban las mañanitas para mi madrecita santa, Mercedes Valenzuela. Muchas felicidades nuevamente, mami, te amo. Y bueno, vamos a pasar aquí con un poco de información, que ya tenemos aquí noticias. Y hay unas noticias fuera de lo común, una noticia muy fuera de lo común. Hace unos años hicieron un trasplante de rostro a una mujer que pues había sido atacada, y ahorita pues les voy a decir qué es lo que ha pasado con esta señora, qué es lo que ha pasado con ese trasplante facial. Pero pues también hay otras noticias, como la de Donald Trump, de que muchos se preguntan cómo Donald Trump pasó de ser un chiste a arrasar en las primarias de Estados Unidos. Es increíble, ¿no? Porque mucha gente obviamente no está de acuerdo con él. Muchos estadounidenses pueden encontrar posts en Facebook en los cuales dicen pues qué es lo que le está pasando a la gente, cómo es posible que esta persona esté ganando. Muchos no están pues para nada felices con lo que está aconteciendo en las elecciones y pues lo que ya esperan en las elecciones. Estados Unidos está parado frente al umbral de la grandeza o ante el precipicio que conduce a la ruina. Así de plano es como lo están pues ya diciendo, ¿no? ¿Por qué? Pues por las victorias que ha tenido ahorita pues Donald Trump. Pues en las elecciones primarias se han ido acumulando mientras sus adversarios iban cayendo, las victorias de Donald Trump, hasta ahora que se quedó solo tras la renuncia a la carrera por candidatura del Partido Republicano de sus dos últimos rivales, el senador por Texas Ted Cruz y el gobernador de Ohio John Kasich. No ha habido un candidato presidencial como Trump. Su irrupción fue vista al principio como una especie de broma y en ocasiones dirigió su campaña como un chiste. Trump logró captar el apoyo de muchos estadounidenses de clase trabajadora, pero ya tiene virtualmente la nominación en el bolsillo, pues gracias a una convicción totalmente seria, demoliendo a su gran número de competidores. Era extraordinario verlo, el hombre al que casi nadie en el mundo político estadounidense tomó en serio, desafió pues todas las predicciones. ¿Cómo lo hizo? Pues la candidatura a Trump se nutrió de algo que todos debimos haber visto, pero pues no lo hicimos. Durante años, los estadounidenses de clase trabajadora han sufrido de bajas tasas de empleo y de unos salarios estancados. Además, han visto extenderse la globalización de inmigración y los acuerdos de libre comercio mientras se sentían abandonados. La economía de Estados Unidos parecía prosperar, pero sus vidas no reflejaban ese éxito. El suyo era un mal negocio. A eso hay que añadir un Estados Unidos que parecía vacilar en el escenario global y un presidente Barack Obama que padece de una aversión congénita a darse golpes de pecho en nombre del nacionalismo, por lo que Donald Trump pues era un regalo. El mensaje de Trump ha calado entre trabajadores de las minas de carbón de Pensilvania. Desde su ático en Nueva York, el magnate de las bienes raíces entendió de alguna manera las preocupaciones de los estadounidenses con menos formación académica, especialmente pues los hombres. Trump parece haber tenido un conocimiento intuitivo de sus amores y odios. Incluso dijo en un momento de esta larga campaña que amaba a los poco educados. Él sabía que ellos se sentían prisioneros de la corrección política y les dio libertad para despotricar contra ella. Supo que ellos tenían miedo de que su país estuviera cambiando a su alrededor, cada vez más poblado por gente cuyo idioma materno era el español y no el inglés. Y cuando Trump sugirió que México estaba enviando a violadores a través de la frontera, él justificó esos miedos. Cuando propuso prohibir la entrada a Estados Unidos de todos los musulmanes, le dio voz al sentimiento antimusulmán que se ha gestado en el país desde los atentados del 11 de septiembre del 2001 y ha sido una impresionante muestra de instinto político de parte de un hombre que nunca había participado en la política. Sus apoyos crecieron cuando dijo que el senador John McCain, un veterano que fue torturado en Vietnam, no era un héroe de guerra. Trump convirtió el ingreso de inmigrantes a través de México en un tema de campaña cuando sugirió que una reportera le hizo una pregunta dura porque estaba menstruando. Su popularidad volvió a crecer. Y este señor, pues la verdad, allá con toda esta información, o sea, no sabemos si ya si enojarnos o reírnos, ¿no? Pero pues de lo que sí sabemos es de que no está muy bien, ¿no? Independientemente de lo que sea, quien sea, y el referirse así hacia ciertas sociedades, comunidades, pues obviamente te deja pensando que esa persona, pues obviamente no está bien. ¿Por qué? Porque tiene odio racial. Una persona no debe tener odio racial por ninguna otra sociedad. Entonces, pues veremos qué pasa, ¿no? Pues ya me imagino que ya va a ser el candidato republicano, pero esperemos y hay que orar, ¿no? Porque no vaya a ganar, ¿no? Bueno, por otra parte, tenemos la noticia que les decía de que hubo una mujer hace 5 años que le hicieron un trasplante facial y ahorita pues ya muestra algunos rechazos, algunas complicaciones, ya que ingresó al hospital por complicaciones en esta paciente que pues obviamente tuvo un trasplante facial. Una mujer de Connecticut que se sometió a un trasplante facial hace 5 años después de ser atacada por un chimpancé ha regresado a un hospital de Boston después de que médicos descubrieran que su cuerpo está rechazando el trasplante. El doctor Bodan Pomach, director de trasplantes de cirugía plástica en el Brigham and Women's Hospital, declaró el día de ayer que Charla Nash experimenta un episodio moderado de rechazo y que el trasplante no está en riesgo. Nash formaba parte de un experimento en el que los doctores han intentado retirarle paulatinamente los fármacos antirrechazo que ha tomado desde que su operación fue en el 2011. Estos medicamentos pueden tener serios efectos secundarios y el ejército pues había financiado el experimento con la esperanza de utilizar los hallazgos para ayudar a los soldados que han sufrido trasplantes tras regresar de la guerra. Pues también lo que dicen es que Pumahat dijo que los doctores retiraron a Nash del experimento y la colocaron de nuevo en su sistema original de medicamentos. Dijo que es muy posible que abandone el hospital dentro de los próximos 2 días. Dicen también en el comunicado, esperamos que este episodio de rechazo se resuelva dentro de la próxima semana. Nash, de 62 años de edad, descubrió hace poco áreas de su aspecto inusual en su rostro. Eso fue lo que señaló su publicista, Shaili Shinlan. El día lunes los doctores realizaron una biopsia y determinaron que su cuerpo estaba rechazando el trasplante. También comentó Nash en un comunicado de Associated Press, di todo de mí y sé que mi participación en el estudio seguirá siendo beneficiosa. La haría de nuevo si pudiera. Los hombres y mujeres que sirven al país son los verdaderos héroes. Los fármacos inmunosupresores que normalmente se les da a los pacientes de trasplantes por el resto de sus vidas conllevan el riesgo de padecer cáncer, infecciones virales y daño hepático. Debido a esos riesgos, no se considera la realización de muchos de los trasplantes de partes no vitales del cuerpo. Y pues así es como está la información. Y pues esperemos que pues no siga presentando el rechazo y pues que continúe bien, ¿verdad? Porque pues este sí es un avance, tal vez muchos dirían, pero ¿para qué se hacen ese tipo de trasplantes? Pero pues en este caso esta señora lo necesitaba, ¿no? Ya que pues después de ser atacada por un chimpancé, pues obviamente quedó muy, muy desfigurada. Y pues gracias a estos médicos y pues a los avances, pues ha logrado estar bien. Y esperemos que así sea y que todas las personas que necesitan de algún trasplante, de algún órgano vital, pues que también salgan todo con éxito, ¿verdad? Para que sigan viviendo sanos, sobre todo, y pues también felices, ¿verdad? Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Los dejo con Thalía y Pedro Capó. Estoy enamorada. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De rocío y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío y en un acorde dulce de guitarra hacia locuras en tu sentimiento y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento. Estoy enamorada y tu amor me hace grande. Estoy enamorada, qué bien me hace amarte. Y en cada espacio unir mis ilusiones

te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores y vámonos con el horóscopo para ver qué nos separan los astros. Aprenda que el bien más deseado es poseer libertad interior. No deje que los recuerdos del pasado lo aten a ellos. En el amor trate de ser menos absorbente. En la relación amorosa solo logrará alejar a su pareja. En la riqueza deje de ser tan ansioso o ansiosa y encuentre la solución a ese asunto financiero que tanto lo preocupa. En el bienestar evite confiar ciegamente en las personas. No se haga cargo de los problemas ajenos. Para el signo de Tauro, no se enfade consigo mismo, deberá confiar un poco más en sus capacidades para seguir adelante en su vida. En el amor, afianza el vínculo amoroso, esto lo hará evolucionar positivamente la relación. En la riqueza, ese trámite administrativo le llevará parte del día y podrá dejarlo agotado, pero al final funcionará. En el bienestar, es un momento propicio para expresar su imaginación a través del arte o lo simbólico. Para el signo de Géminis, en este día no permita que sus enojos lo pongan susceptible al entorno y no deje pasar por alto ciertas frivolidades. En el amor tenga un acercamiento con esa persona que conoció hace poco y vea cómo son las cosas. En la riqueza durante esta semana esté muy atento porque podría presentarse algún contratiempo que retrase sus proyectos. En el bienestar mida su actividad hiperactiva, de lo contrario perjudicará su organismo. Para el signo de Cáncer, probablemente en esta jornada sienta un profundo conflicto interno, ya que estará lleno de contradicciones entre lo que usted es y lo que siente. En el amor, resuelva el día de hoy ese problema que hace tiempo perturba su vínculo amoroso. En la riqueza, procure no apurarse, ya que pronto recibirá el reconocimiento que se merece por su desempeño laboral diario. Y en el bienestar, evite caer anímicamente y busque ayuda con un profesional, él sabrá aconsejarlo. Para el signo de Leo, intente decir no cuando lo sienta, trate de no sentirse culpable en momentos que no desea realizar algo. En el amor, evite reprochar constantemente las actitudes a su pareja. Lo único que ganará es que se enoje. En la riqueza, si pretende alcanzar todos los objetivos, deberá esforzarse para cumplir con los tiempos acordados. En bienestar, deje de obsesionarse con el trabajo, de esta forma solo conseguirá aumentar su nivel de agotamiento. Para el signo de Virgo, intente orientar la mente hacia los objetivos que ha proyectado para su futuro y descarte las experiencias negativas del pasado. En el amor, hoy será un día para disfrutar de un encuentro intenso y original con su pareja. En la riqueza, es un ciclo muy favorable para firmar y sellar acuerdos pendientes que lo atormentaban. En el bienestar, preste mucha atención a su sistema nervioso. En este día, las sorpresas podrían desequilibrarlo. Para el signo de Libra, entienda que debe trabajar duro para lograr los propósitos. Los resultados dependerán de su impulso y capacidad para generarlos. En el amor, es un momento para formalizar una relación amorosa que estaba detenida en el tiempo. En la riqueza, sume nuevas ideas a su labor. De esta forma, renovará su prestigio profesional. Y en el bienestar, encuentre la manera sana para relajarse y aliviar las tensiones diarias. Para el signo de Escorpión, es el momento para expandirse a nivel profesional y no rechazar ninguna propuesta que se le presente. En el amor, hoy priorice el vínculo de la pareja y acepte la conciliación que le ofrecen. En la riqueza, no se enfrente a su jefe, ya que la luna en oposición le podrá ocasionar algunos desencuentros. Y en el bienestar, camine al aire libre y libere la energía negativa para intercambiarla por una positiva. Para el signo de Sagitario, haga lo imposible por desconectarse del pasado. Es una etapa óptima para mirar en su interior y comenzar una transformación en su vida. En el amor, comprométase con el vínculo. Su personalidad superficial afectará las relaciones con su entorno. En la riqueza, pague hoy mismo esas cuentas e impuestos atrasados, un peligro de endeudamiento. Y en el bienestar, aunque le cueste, sostenga la calma, no se deje llevar por las provocaciones de terceros. Para el signo de Capricornio, hoy será el momento para utilizar todo aquello que ha aprendido a lo largo de su vida. Pronto mejorarán las condiciones actuales. En el amor, permítase cautivar por el romanticismo y entréguese a su pareja, dejando atrás ciertas dudas frívolas. En la riqueza, evite resolver de golpe todos los asuntos laborales, sea muy paciente. Y en el bienestar, optimice la calidad de sus comidas, ingiera mayor cantidad de agua para depurar el organismo. Para el signo de Acuario, no critique y acepte a las personas tal cual son. No trate de cambiarlas, solo logrará alejarlas de usted. Pronto se sentirá solo. En el amor, es una fase óptima para reparar esos daños viejos que tuvo con un integrante de la familia. En la riqueza, comience a dar pasos seguros. En vez de tomar decisiones impulsivas, trate de ser más conservador. Y en el bienestar, sume a su alimentación diaria más productos naturales, hierbas y frutos secos. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Cuide las palabras y no se involucre en situaciones malintencionadas. Deberá afrontar una discusión importante con alguien que aprecia. En el amor, pueden surgir discusiones en la pareja debido a situaciones triviales que desgastan la relación. En la riqueza, lleve a cabo los asuntos relacionados con dinero y negocios de cualquier magnitud. Y en el bienestar, intente no perder el control. Trate de meditar antes de actuar precipitadamente. 9 de la mañana con 9 minutos. Finalizamos con el horóscopo del día de hoy. Vámonos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 18 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, hoy es 5 de mayo, día de la batalla de Puebla. Les dije al inicio del programa y hoy también es el cumpleaños de mi madrecita santa. Y bueno, pues les quiero hablar acerca de qué se celebra el 5 de mayo. Mucha gente acá en Estados Unidos celebra el 5 de mayo, sobre todo los americanos y bueno, también los latinos, mexicanos. Celebramos mucho el 5 de mayo. Yo cuando vine la primera vez dije, pero ¿por qué tanto revuelo? Si el 5 de mayo en México, pues nada más es un día de que conmemoramos el día de la batalla de Puebla y pues en estos días no hay clases, ¿verdad? Pero acá en Estados Unidos lo festejan con bailes, con música, con comida típica mexicana, como si fuera el día de la independencia de México. Entonces así como que dices tú, bueno, pero ¿por qué? Bueno, pues tampoco saben ellos, ¿no? Ahorita yo les voy a decir también por qué acá en Estados Unidos celebran más el 5 de mayo que en México. Ahorita te voy a dar esos datitos que son muy interesantes. Bueno, antes que nada, el 5 de mayo, para todas las personas que nos están escuchando y que no son de México, obviamente, y que quieren saber un poquito más de la historia, pues en México el 5 de mayo se conmemora el día de la batalla de Puebla, en la cual el ejército mexicano, escuchen bien, el ejército mexicano venció al ejército francés. La historia narra que todo comenzó hacia el año de 1862, cuando Benito Juárez, quien recientemente había sido elegido presidente de México, suspendió los pagos de la deuda externa por 2 años, ya que el país tenía una crisis financiera. Así que fue los franceses, españoles e ingleses fueron a México con el fin de cobrarse a la fuerza la deuda. Pero los ingleses y los españoles se marcharon sin conseguir nada. En contraste, los franceses no pensaban irse hasta haber triunfado, ya que Napoleón III pues pensaba establecer en México una monarquía favorable para Francia. Las tropas francesas estaban muy bien equipadas y eran mucho más grandes que el ejército mexicano, por lo que Benito Juárez convocó a toda la población a que luchara. Así que formó un ejército de aproximadamente 4.800 hombres. Fue el 5 de mayo de 1862 cuando el general Lawrence, al mando de las tropas francesas, ordenó el asalto a los fuertes de Loreto y de Guadalupe, que defendían la ciudad de Puebla al mando del general Ignacio Zaragoza. El ejército invasor, que fue rechazado con grandes pérdidas al intentar repetidas veces tomar las fortificaciones, al final tuvieron pues que abandonar el campo y retirarse vencidos y perseguidos por la caballería mexicana. La noticia del triunfo en Puebla llenó de entusiasmo pues obviamente a todo el país. Moralmente levantó al pueblo que se encontraba desanimado, que se encontraba muy temeroso, ¿no?, por la posible invasión de los franceses. Pero este no fue el fin de toda la guerra, ya que en junio de 1864 un grupo de conservadores marchó a Francia a ofrecer el gobierno al emperador francés Napoleón III, ya que este tenía planes de extender el imperio francés, pues mandó a Maximiliano de Habsburgo a tomar el trono y formar el imperio de México. Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota, que los dos eran austriacos, llegaron a la Ciudad de México pues para instalar el imperio mexicano y fueron coronados como el emperador y la emperatriz de México. Aunque Maximiliano organizó la administración del gobierno, liberó a los indios de la esclavitud y desarrolló los recursos naturales del país, y pues no pudo evitar la oposición del pueblo mexicano. Los republicanos al mando de Benito Juárez pues obviamente no aceptaron la intervención extranjera, se refugiaron en el norte del país y les pidieron ayuda a los californianos y a otras colonias México-norteamericanas con financiamiento y voluntarios para la lucha. Y bueno, pues finalmente Maximiliano fue derrotado y capturado el 15 de mayo de 1867. Fue juzgado por una corte marcial y ejecutado por una escuadra de fusilamiento el 19 de junio en el Cerro de las Campanas con sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. La batalla de Puebla simboliza obviamente el espíritu de lucha y el amor a la independencia que caracteriza al pueblo mexicano. Actualmente este día se celebra realizando ceremonias cívicas, en muchas ciudades se realizan algunos desfiles, en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, se realizan diferentes festividades y en el año 2006 se realizó el primer desfile del 5 de mayo. Y así es como está pues esta información, y espero que ustedes ahora pues tengan un poquito más de conocimiento todos, ¿no? Tenemos un poquito más de conocimiento, o tal vez estamos recordando un poquito más, ¿no?, de por qué se celebra el Día de la Batalla de Puebla. ¿Por qué? Porque el ejército mexicano venció al ejército francés. Y ahora, la pregunta del millón, ¿por qué acá en Estados Unidos celebran más el 5 de mayo que en México? En México, pues así como les dije ahorita, ¿no?, paradas cívicas, a veces uno que otro desfile, pero nada como acá en Estados Unidos, como si fuera la independencia de México, y todos los americanos por lo general saben del 5 de mayo, dicen 5 de mayo, y hay tiendas que se llaman el 5 de mayo. Bueno, pues, ¿pero por qué en Estados Unidos celebran más el 5 de mayo que en México? Esta fecha conmemora pues el triunfo militar, pero no la independencia mexicana, y suele generar mayores festejos acá en Estados Unidos que en México. Muchos piensan que es la independencia de México el 5 de mayo. El 5 de mayo puede ser un día dedicado a comer aquí totopos, usar sombrero junto con tus amigos, pero también hay mucho más por qué celebrar. Antes de disfrutar este día, pues mucha gente se toma sus margaritas, se pone un plato de guacamole y ya piensan que ya están festejando, ¿no?, que tienen el espíritu de la festividad mexicana. Pero bueno, uno de los puntos de por qué se celebra aquí en Estados Unidos más el 5 de mayo que en México. En caso de que tu español esté muy oxidado, el 5 de mayo es la traducción de 5th of May en inglés, ¿no? Pues la fiesta celebra una victoria inesperada. En esta fecha se conmemora el triunfo mexicano sobre los franceses en la batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862. Entonces el ejército mexicano ganó, como ya habíamos comentado, pues la confrontación a pesar de ser más pequeño y de estar mal equipado. El 5 de mayo, escuchen muy bien, no nada más los americanos, otros países latinoamericanos, el 5 de mayo no es el día de la independencia de México, el inicio de la guerra no lo es. Eso ocurrió 50 años antes de la batalla de Puebla y se celebra el 16 de septiembre. Para todos aquellos que piensan que el 5 de mayo es el día de la independencia, pues no, el día de la independencia es el 16 de septiembre. El 5 de mayo es una fiesta mayormente celebrada aquí en Estados Unidos. Por lo general, en México el día se recuerda únicamente con discursos políticos y recreaciones de la batalla. Muchas de ellas tienen lugar en el propio estado de Puebla. La mayor celebración del 5 de mayo en el mundo se lleva a cabo en Los Ángeles, California. Se espera que el Festival de la Fiesta de Broadway de este año reúna alrededor de 300,000 personas. Ciudades como Nueva York, Denver, Houston también hacen fiestas grandes con motivo de esta fecha. También pues el 5 de mayo acá tiene el nombre de varias canciones y hay algunos temas con ese título, pues que los americanos pues se la saben. Los estadounidenses consumen hasta 81 millones de aguacates. Imagínense, todos los que siembran aguacate, pues les va increíble este día, ¿no? ¿Por qué? Porque consumen 81 millones de aguacates el 5 de mayo nada más, el día de hoy. De acuerdo con la Comisión del Aguacate de California, este fruto pues obviamente se utiliza para preparar guacamole, un platillo popular mexicano, que ahorita las personas que me están escuchando, si no, no tenían en su idea, ¿no?, de decir voy a hacerme un guacamole, ahorita ya se les antojó, ¿no?, con unos totopitos, con tomatito, chile, limoncito, y haces tus guacamole y te pones a ver la película de la Batalla de Puebla, ¿no? Porque ya existe la película, que muy reciente la hicieron, o sea, hay una película reciente y ustedes la pueden ver ahí, pues para que aprendan un poquito más, ¿verdad?, o para que recuerden un poquito más de la historia de México. O para que se lo pongan a sus hijos, ¿verdad? Porque pues los niños que nacen acá en Estados Unidos no tienen mucho conocimiento pues de nuestra historia de México. Entonces sería una buena idea pues para que ellos también aprendieran un poco más. También pues la segunda revista de Smithsonian, más de una persona ha reclamado haber inventado la bebida conocida como margarita. Carlos Dani Herrera la creó para una actriz en su restaurante de Tijuana en México en 1938. ¿Cómo la ves? Que pues aquí pues, habrá alguna gente que dice, no, yo inventé la margarita. Pues no, la margarita surgió en el año de 1938 y pues para todas las personas que les encantan las margaritas, pues para que tengan este dato, ¿no? ¿Quién lo descubrió? Lo descubrió Carlos Dani Herrera. Yo creo que era Carlos Daniel, ¿no? Pero como vive en la frontera, que es en Tijuana, pues se puso Dani, ¿no? Carlos Dani Herrera la creó para una actriz en su restaurante de Tijuana en México en el año de 1938. No se les olvide, ¿no? También hay 367 establecimientos de fabricación de tortilla en Estados Unidos, según el Censo Nacional. A menudo los estadounidenses se refieren a las tortillas como el pan de México, un alimento que era parte integral de la dieta de los indígenas. Recuerden que, bueno, si ustedes ven la película La Batalla de Puebla, cualquier otra película donde salgan los indígenas o salgan luchando, pues van a encontrar que comían tortilla y esa era su fuente de energía, ¿no? Para cualquier tipo de batalla comían obviamente pues las tortillas, los frijoles y también el chile, el picante, que los ponía pues como más falentonado, más valientes, ¿no? Y pues el frijol pues tiene mucho hierro y la tortilla pues también te da la fuerza que necesitas, lo hacían de maíz. Y bueno, otro de los puntos es que alrededor de 33.6 millones de habitantes de Estados Unidos tienen herencia mexicana según el censo estadounidense. Y es por eso que el día 5 de mayo se celebra acá en Estados Unidos y hoy por lo general va a haber muchas festividades y pues ya saben por qué se festeja más acá en Estados Unidos, ¿no? Porque ellos piensan que es la independencia de México, porque saben que donde sea va a haber guacamole y el guacamole les encanta a los americanos, los totopos con guacamole y aparte, ¿no? Se van y se compran hoy el guacamole ya preparado o los aguacates para disfrutar pues ya sea de una película o de antojitos mexicanos. Y la verdad es que se pone muy bonito también en el 5 de mayo. Han surgido algunas protestas, marchas, ¿no? De acuerdo pues a la petición de inmigración para que haya una reforma migratoria, y lo más seguro es que va a haber algunos activistas que vayan a hacer alguna marcha hoy el 5 de mayo. Y bueno, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ya volvemos. Perdiendo

porque la receta del día de hoy nos va a servir a todas las mujeres que pues nos importa mucho el cuidado de nuestro cabello. Ahorita les voy a decir de qué se trata. Vámonos primeramente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 70 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 61, con cielos nublados a parcialmente nublados, con temperatura máxima de 83 y con probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana se esperan máximas de 74, mínimas de 53 grados, con probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado y domingo se esperan lluvias, sábado máximas de 68, mínimas de 53, domingo máximas de 68, mínimas de 54, y para el próximo lunes se espera cielo despejado, con probabilidad también de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 68, mínimas de 45. Y así es como tenemos la temperatura. Y bueno, ahora sí, vayan por su papel y lápiz y pónganle ahí en el título: receta de salud para tener un cabello brillante o hidratado. Ese es el remedio que les tenemos el día de hoy, y créanme que funciona. Se los digo por experiencia, no mía, sino de alguien muy conocido a mí. Yo recuerdo que cuando yo era jovencita, cuando era niña, tenía una amiguita que un día fue a su casa y le estaban poniendo esta mascarilla en el cabello. Y yo decía, guácala, ¿no? Pues ya sabes, como niña, cuando tú ves algo que te ponen en el cabello y que no es una crema olorosa, sino que es mayonesa con algo, pues te da como que guacalán, ¿no? Dices, no me gusta eso. Pero esta niña tenía el cabello brilloso, bonito, abundante, y se debía pues gracias a este tipo de mascarillas que le ponía su abuelita, porque vivía ella con su abuelita. Entonces, como verán, pues ya son recetas de las abuelitas, y ya saben que todo lo que viene de la abuelita viene de algo como sagrado, ¿no? De decir, pues sí funciona, ¿no? Entonces, es muy importante que si tú tienes el cabello maltratado, quemado, hay unas que dicen, no, es que tengo el cabello chamuscado, porque sí pasa, ¿eh? A veces uno utiliza la plancha con el termostato de la plancha pues más alto, y ¿qué hace? Pues te quema el cabello, te lo achicharra así como si fuera plástico. Entonces hay que tener mucho cuidado primero de cuando vas a usar cualquier utensilio para el cabello, una plancha, una pinza, te lo puede quemar. Yo les digo por experiencia, hasta con el InStyler te puedes quemar el cabello, te queda muy bonito con el InStyler, pero si de repente le pones un poquito más de calor por accidente, te puedes quemar el pelo. A mí me pasó, entonces por eso les digo que tienen que tener mucho cuidado. Si con el InStyler, que se supone que no te quema, que te deja bonito, te pasa eso, ahora imagínate con otra pinza. Hay pinzas mucho más económicas que si las sabes utilizar, pues no te pasa nada en tu cabello. Pero por lo general, el usar secadoras con aire caliente, las planchas y otras pinzas, pues nos hace que nuestro cabello se seque, se reseque y se ponga pues nada de atractivo, ¿no? Que quede todo cenizo. Entonces, pues las que quieren mantener su cabello muy bonito e hidratado, pues hay que aplicarse esta mascarilla, que es muy sencilla de hacer. De seguro lo tienes en tu casa, los ingredientes. Probablemente sí va a ser un poquito, tal vez para algunas va a ser asqueroso, para otras no. Pero si lo toman por el lado de decir, voy a tener un cabello increíble, pues me lo voy a hacer, ¿no? Entonces hay que hacerlo, no tienes que ir a comprarte ampolletas ni champús carísimos para arreglarte tu cabello. Lo único que vas a necesitar es la mayonesa que tengas ahí en tu casa, aceite de oliva y huevo. Vas a decir, ah, entonces me voy a guisar un huevito con un poco de mayonesa. No. Lamento decirte que no, todo esto es para tu cabello. Vas a necesitar, como te digo, mayonesa, aceite de oliva y huevo, y un recipiente. Lo que vas a hacer, vas a colocar el huevo, lo vas a batir bien, después vas a añadir una cucharada de aceite de oliva y dos cucharadas de mayonesa. Vas a mezclar muy bien los tres ingredientes hasta que estén homogéneos, y vas a aplicar sobre lo vas a aplicar sobre el cabello como si fuera un champú o alguna crema. Lo aplicas en todo tu cabello y después te pones un gorro de plástico. Si no tienes un gorro de plástico, pues puedes tomar alguna bolsa que no tenga letras, porque si tiene letras de colores vas a traer el cabello pintado, más si tu cabello es rubio o traes rayitos o algo por el estilo. Entonces asegúrate que la bolsa no traiga letras rojas, si no vas a aparecer ahí con tu cabello con rayitos rojos ahí o pintitas rojas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Vas a aplicarlo sobre el cabello, después le pones el gorro de plástico, lo vas a dejar actuar por 20 minutos aproximadamente, nada más 20 minutos. Si tienes más tiempo y quieres decir, bueno, me voy a echar unos 30 o unos 40, el tiempo que tú quieres, te puedes poner hasta una hora, dejártelo una hora y después lo vas a enjuagar con abundante agua. Y vas a decir, pero con el agua no se va a caer. Obviamente que no, ¿verdad? Después vas a lavarlo con champú y vas a utilizar pues el acondicionador que tú utilices. Y si tienes alguno para cabello maltratado, pues estaría bien que lo usaras, ¿no? Y lo único que tienes que hacer, hazte este tipo de mascarillas una vez por semana y vas a ver que muy pronto tu cabello va a estar brilloso, bonito, hidratado. Entonces ya sabes, nada más necesitas mayonesa, aceite de oliva y un huevo. Dos cucharadas de mayonesa, una cucharada de aceite de oliva y un huevo. Y es lo único que necesitas. Bueno, y el gorrito y el refractario donde lo vayas a mezclar. Es todo lo que vas a necesitar y hazlo o hácelo a tus hijos o a tus hijas para que tengan su cabello muy bonito. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos y se viene la reflexión del día de hoy. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré si me dejas solo con los sentimientos que pasan como el viento. Loco.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores y ya se llegó el momento de la reflexión, así que vámonos con la reflexión que el día de hoy se titula Las Mentiras. Las mentiras. Cuatro amigos de la universidad se fueron a parrandear el fin de semana antes de los exámenes finales a un país vecino. La pasaron súper bien, pero después de tanta fiesta, durmieron todo el domingo y no regresaron a su país hasta el lunes por la mañana. En lugar de entrar al examen final, decidieron que al terminar el examen hablarían con el profesor y le explicarían la razón por la que habían perdido el examen. Le explicaron que se habían ido de viaje el fin de semana y que planeaban estar de regreso y estudiar, pero desafortunadamente se les ponchó una llanta cuando venían de regreso. No tenían las herramientas y nadie les había querido ayudar. Como resultado de la aventura, perdieron el final. El profesor lo pensó y acordó hacerles el final al día siguiente. Los cuatro amigos estaban muy felices. Estudiaron toda la noche y llegaron al día siguiente a hacer el examen. El profesor los puso en salones separados y les repartió a cada uno el test para que comenzara. Vieron el primer problema. Valía 5 puntos y era muy fácil, sobre la historia del mercadeo. ¡Excelente!, pensó cada uno en su salón por separado. Esto va a ser muy fácil. Cada uno terminó el problema y voltearon la página. En la segunda página estaba escrito: por 95 puntos. ¿Cuál fue la llanta que se ponchó? autor desconocido. Of you every step of the way. And wishing you joy and happiness. 10 de la mañana con 10 minutos. Ya regresamos para despedirnos en este día. Pues hemos terminado el programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Se agradece de todo corazón. Y pues los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y recuerden que tienen una cita muy especial. Tienen una invitación el día de hoy a partir de las 7 de la noche. De 7 a 8 de la noche los invitamos a que escuchen el programa de Venus versus Marte, en el cual pues siempre tienen temas muy controversiales, en el cual tú puedes participar. Recuerda que quieres opinar acerca del tema que estén diciendo o quieres agregar algo, lo puedes hacer escribiendo en la página de www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. Ahí en la página principal, abajo está el chat de Facebook o en la pestaña de Contáctanos. Ahí mismo en la página mandas un mensaje ahí con tu nombre, si lo quieres privado o si quieres sugerir algún tema, algo que te haya pasado y que digas quiero compartirlo con ustedes, pero de forma anónima. Nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com en la pestaña de Contáctanos. Si se te hace más fácil estar en Facebook nos puedes encontrar como Sexy Love Radio. También en Facebook nos puedes escuchar en línea. También hay una pestaña ahí en Facebook que dice Radio Online. Le dan clic ahí y ustedes ya pueden escuchar pues la radio, pero únicamente es para las computadoras. Todavía pues no hay opción a través de Facebook para que lo escuchen a través de los dispositivos móviles. Y bueno, ahora sí, yo me despido de todos ustedes. Pasen un excelente jueves y un excelente 5 de mayo, día de la Batalla de Puebla. Recuerden que es día de la Batalla de Puebla, no día de la Independencia de México. Y también pues felicidades a mi madrecita Sandra, que hoy cumple años. Te amo y pasaré increíble. Bueno, ahora sí, también para todos los que están de cumpleaños el día de hoy, muchísimas felicidades, que Dios los bendiga y pues que la pasen muy bien, llena de bendiciones. Ahora sí, yo me despido. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.